Me llamo Damaris. ¿Cuándo vas a volver? Cuando sean gusanos las manzanas de ayer. Me llamo Fernando. Este molino donde el árabe molía parece un recuerdo de mi sangre mía, dorado en la noche, dorado en el día. Me llamo Judy. Los animales del día a los de la noche buscan, lejos anda el sol, cerca la luna. A animal de mediodía, la mediodía noche te turba. Lejos anda el sol, cerca la luna. Me llamo Kevin. El corazón es agua que te acaricia y canta. El corazón es puerta que se abre y se cierra. El corazón es agua que se remueve, arrolla, se arremolina, mata. Me llamo José. Cuerpo del amanecer, flor de la carne florida. Siento que no quiso ser más allá de flor tu vida. Corazón que en el tamaño de un día se abre y se cierra. La flor nunca cumple un año y lo cumple bajo tierra. Miguel Hernández. Me llamo Cristel. Te escribo y el sol palpita en la tinta. Ausencia viva. Te espero. La lluvia se ciñe a mi espera. Ausencia muerta. Miguel Hernández. Me llamo Cristian. En este campo estuvo el mar. Alguna vez volverá. Si alguna vez una gota roza este campo siente el recuerdo del mar. Alguna vez volverá. Me llamo Jesús. Llego con tres heridas. La del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene. La de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo. La de la vida, la de la muerte, la del amor. Me llamo Laura. Aceituneros, andaluces de Jaén, aceituneros altivos. Decidme en el alma, ¿quién levantó los olivos? No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Aarón, escribí en el arenal los tres nombres de la vida. Vida, muerte, amor. Una ráfaga de mar, tantas claras veces ida, vino y los borró. El niño, me llamo Noemí, el niño yunte. Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta, a los golpes destinado, de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Me llamo Yosti, nanas de la cebolla. La cebolla es escarcha cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hilo negro y escarcha, grande y redonda. Me llamo Josué. Tristes guerras si no os la molan presa. Tristes, tristes. Tristes armas si no son las palabras. Tristes, tristes. Tristes hombres, si no mueres de amores. Tristes, tristes.